Ahora sí, ya lo tenemos en línea a Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE. Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, realizaron una conferencia de prensa hace unos minutos nada más y decidieron el no inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Resolvimos un paro de 48 horas para lunes y martes ante la falta de respuesta del jefe de gobierno, de la ministra de Educación, de convocar a la mesa salarial, algo que estaba planteado en el acta que firmaron a principio de año. Pero bueno, nosotros lo que estamos viendo, lo que ven todos los docentes, sienten en el bolsillo, es que a este primer semestre, con una inflación del 16,4, nosotros tuvimos un aumento de 8%. Es decir, perdimos 8,4 puntos con respecto a la inflación. Solo de este año y ni hablar lo que viene atrasado del año pasado, ¿no? ¿Cuál fue ¿Cuál fue la última reunión que tuvieron con la ministra de Educación? Digo, porque tengo entendido que el último contacto que tuvieron, y no fue directo, fue un mail casi que es una cargada de la ministra diciendo que iban a adelantar el aumento del 4% como si fuese una bondad que decide el gobierno, ¿no? Sí, así es. Digamos, primero que desconoce lo que es la mesa de discusión salarial. Eso se tendría que haber debatido y discutido, a ver si estamos de acuerdo o no, si ese 4 alcanzaba o no. Lo que ha pasado es esto, que llegó un mail a todos los docentes diciendo que van a adelantar un 4 que se iba a dar en agosto, que estaba pautado para agosto, lo adelantan un mes a julio. Al 8 le sumamos el 4, es 12. Es decir, que en los primeros días de agosto, cuando los docentes cobren el aumento, van a tener un 12% acumulado, pero la inflación ya va a estar cerca del 18, 17 o 20, están estipulando para el mes de julio. Es decir, estamos siempre por detrás de la inflación, que es lo que estamos nosotros exigiendo, que el salario por lo menos no pierda contra la inflación. Estamos hablando con Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación. Guillermo, preguntarte, porque sabemos que el salario de los docentes y las docentes, si bien es un tema central y fundamental, no es el único tema por el que los docentes y las docentes reclaman en Capital Federal y a nivel nacional. ¿Cuál es la situación general de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, si tuvieses que resumir? No, es verdad. Nosotros, entre los ejes que estamos planteando también, es para que pongan comida de calidad en los comedores escolares. Ha bajado la calidad de la comida, han sacado el pollo, han sacado la carne, le han sacado el pan, aparte en un grado, te diría, casi de perversión, porque lo presentan como un plan de alimentación saludable, sacar el pan, y en realidad lo que hacen es sacar dos rodajitas de pan. De acuerdo a los pibes, son 25 gramos de pan que le sacan a cada chico, que además no lo reemplazan con otra cosa. Lo reemplazan por una fruta semanal. No, la fruta ya estaba. Una fruta extra semanal, que ni siquiera es real, digamos. Sí. Todos sabemos, digamos, que en realidad lo que es eso es ajuste, sacar el pan de las mesas de los comedores escolares. En un momento donde nosotros lo que estamos viendo es que uno de cada cuatro chicos de la ciudad son pobres. Es decir, que la pobreza está creciendo, y está creciendo sobre todo en la infancia. Entonces, ajustar sobre eso, la verdad, nos parece también es uno de los motivos por los cuales nosotros estamos convocando este paro. Estamos convocando también por el intento de cerrar los 29 institutos de profesorados. Hay un proyecto para crear una universidad, supuestamente, de acuerdo a ellos, es algo que va a mejorar la calidad de la formación docente, que no tiene ningún tipo de sustento, pero para hacer eso cierran 29 institutos de profesorados. Es decir, lo que estamos viendo es que hay un ajuste muy grande por parte del gobierno de Horacio Larreta sobre la educación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Han tenido alguna respuesta? Si bien lo acaban de anunciar hace poquitos minutos, ¿ya han tenido alguna respuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad? No, pero nosotros, te digo, hace 2 meses le presentamos una nota a la ministra de Educación. No tuvimos respuesta. Hace un mes le presentamos una nota al jefe de gobierno, no tuvimos respuesta. La verdad que nos llama la atención, porque no pueden después plantear que estas son medidas intempestivas. Hace más de 2 meses, hace 90 días que estamos pidiendo que se convoque a la mesa. 90 días. En esos 90 días no obtuvimos respuesta. No es que nos sentamos y no tuvimos acuerdo, no obtuvimos respuesta. Entonces, lo que estamos viendo es que por parte del gobierno de la ciudad, que hace del diálogo y de la convivencia un discurso y una gestión de marketing, que lo único que hacen es eso. Es una cuestión de marketing porque lo que es diálogo verdadero con los trabajadores no existe. Guillermo, para cerrar, ¿cuál es el sueldo inicial de un maestro de grado que se toma como referencia, no? Hasta hoy es 15.500 pesos. Bueno, recordamos que la canasta básica para una familia está en 19.000 pesos, ¿no? Se supone que para no ser pobre tenés que tener un ingreso de 19.000 pesos. En el 2015, el salario inicial de un maestro estaba un 10% arriba de la canasta. De la canasta. En el 2018 estamos un 24% abajo. Tremendo. Entonces, la verdad es una pérdida muy grande del poder adquisitivo, y es por eso que nosotros estamos exigiéndole al jefe de gobierno que convoquen a la paritaria, que se recompongan los salarios docentes. Ante ese silencio, ante esa medida que tomó de no dar ninguna respuesta, es que va a haber un paro con una movilización, un paro de 48 horas, lunes y martes, con una movilización, que además la vamos a hacer con el conjunto de los trabajadores de la ciudad, los metros delegados, los trabajadores, los docentes de las escuelas privadas, los judiciales, los trabajadores estatales y los compañeros de la CETEP. Todos los trabajadores que dependemos de Horacio Rodríguez Larreta, nos vamos a movilizar el día lunes a las 12 frente a la jefatura de gabinete para reclamar la reapertura de la paritaria y la recomposición salarial. Clarísimo, Guillermo, te agradecemos mucho este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos y quedamos atentos y atentas para ver cómo se sigue desarrollando el conflicto docente. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, adiós. Pasaba Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, entonces anunciando el paro de 48 horas para lunes y martes de la semana que viene. Recordamos que los docentes bonaerenses paran 72 horas a partir del lunes, 48 en Capital Federal, y el lunes a las 12 del mediodía, entonces va a haber una movilización de diversos sectores de trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires para decirle no al ajuste de Rodríguez Larreta.